en Rock FM, El Pirata y su Banda. Posiblemente el estribillo más fácil de toda la historia del rock. Du, du, du, da, da, da. Qué bien me lo sé. Sí. Buenos días, Sayago. Venga, no te lo sabes tú también, yo, mejor como, sí, de, como yo. Sí, yo también me lo sé. Es ideal para los bebés, ¿sabes? La primera canción que aprende. ¿Cómo vas, Sayago, en este lunes? ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos a febrero, a ver qué nos depara. Venga, venga, vamos a por la cuesta. ¿Y tú, Lucía, cómo andas? Muy bien, aunque creo que también un poco mal de la cabeza. O sea, sí, bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Claro, ya, pero esto ya de salir poquito me está afectando. Ayer tuve que bajar a comprar perejil porque lo necesitaba y no tenía. Sí, bueno, pues es que salgo muy poco de casa porque hay que intentar salir lo mínimo, dar un paseillo, algo de eso. Pero es que el perejil en muchos sitios lo regalan, no, Lucía. Ya, pero el mercado donde suelo ir estaba cerrado. Poco previsora. El caso es que tuve que bajar a comprar perejil y dije, pues voy a comprar perejil y me eché colonia. Ah, muy bien. ¿Qué tú te crees? Ahí me echo colonia para ir a regalas. Sí. Es que claro, ya no me he hecho nunca colonia porque para estar en casa dices, bueno, y dije, joder, me apetece. Y me eché colonia para ir a comprar perejil. ¿Qué te parece? Te pusiste Chanel número 5. Vamos, pues sí, unas gotitas. Ay, madre mía, qué penica. ¿Tú qué tal, pirata? Bien, me acaba de decir Lucía en un mail que me acaba de mandar que hoy es el día del galgo. Y, sí, sobre todo para concienciar, como bien me pone Lucía en el mail, del maltrato que sufren estos animales, ¿no? Que cada vez menos, porque hay muchas asociaciones que se dedican a esto. Yo recuerdo que nuestra compañera Sara Seretti pertenecía a una asociación de galgos y estuvo padrinando durante un tiempo a dos galgos. Y entonces yo lo sabía que era de esta asociación y como yo viajo mucho, me encontraba galgos abandonados e inmediatamente la llamaba y le decía en tal punto de la carretera, no sé qué, y ella se ponía en contacto con la organización y iban a buscarlo. Y además mi hijo tiene un galgo que es precioso, blanco, un blanco nuclear casi. Lo que pasa que es musoso, se llama Django y es musoso y a mí conmigo tiene muy buen rollo. Es muy bueno, son muy buenos, son unos perros, claro, que les han maltratado bastante. Sí. Entonces... Pero nada, son unos bichos que molan mucho y bueno, como hoy es el Día Internacional del Galgo, pues de aquí, de alguna manera, también lo celebraremos muy aquí. Bien. ¿Os parece? Sí. Pues venga, vamos a caminar en la mañana de este lunes 1 de febrero. Buenos días. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Vamos, vamos, vamos, que estamos solo en el principio. Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Sonaba Dire Street. Sayago, Lucía, quiero contaros algo. Me acabo de enterar porque me ha mandado nuestro productor ejecutivo, Javier Burguera, una foto. Esto de dar clases presencialmente. Bueno, presencialmente no, online. Esto no es nuevo, ni muchísimo menos. Me manda una foto Javier Burguera, entrañable. En 1940 hubo un brote de polio, supongo que en Estados Unidos, porque los que hubo aquí en España fueron más tarde, ¿no? Más tarde, el que me afectó a mí fue bastante más tarde, como 15 años más tarde, más o menos. Vale, pues en 1940 se conoce que hubo un brote de polio importante en Estados Unidos y entonces le daban clase a los chavales a través de la radio. No, ¡hala, qué bueno! Sí, y la foto es preciosa. Hay un grupo de cuatro chavales con sus libros de texto en torno a la radio estudiando porque había un brote de polio y supongo que para proteger y que no hubiera contagios, ahí estaban los críos estudiando en casa y escuchando la radio, sí señor. O sea que esto de dar clases online... En el fondo, no es nada nuevo, nuevo. Fíjate de lo que se entera uno a estas horas de la mañana, ¿eh? ¿Qué cosas? Pues yo me he enterado... A ver, ¿os acordáis que hace pocos días hablábamos aquí de cuál era la palabrota más usada por los españoles? Sí, que era gilipollas, ¿no? Eso es. Pues atención, porque me he enterado del origen de la palabra. No. Dicen, anda. Y es súper curioso porque dicen... Cuenta que eso me interesa, a ver. A finales del siglo XVI existía un hombre que se llamaba Baltasar Gil y Mon y era fiscal en Hacienda. Entonces Baltasar tenía dos hijas, poco agraciadas las mujercillas y no muy listas, las pobres. Pero su padre quería buscarles novio, así que se la llevaba siempre con él a todas las fiestas para ver si encontraban un hombre, ¿no? A ver si pillaba. A ver claro, si pillaba. Entonces cuando la gente les veía aparecer decían, uff, ahí viene Don Gil con sus polluelas o con sus pollas, es decir, mujeres jóvenes. Claro. Y de ahí lo de Gil y pollas. ¿Eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! Que yo le he pensado, molaría más decir, eres un don gilipollas. Claro. Don Gil, claro. Claro, estilo. ¿Verdad? Bueno, pues lo vamos cambiando poco a poco, Lucía. Venga, vale. No te preocupes. Bien. Me parece pues bien. Yo también me he enterado de algo y encima también tiene que ver con lo de Lucía. También es así de cultura histórica y de pollas o polluelas. Sí, a ver, mira, a ver. El pene de rey Fernando, ¿ves? Ya, ¿ves cómo tiene vaya, que ver? Vaya, Sayago, como hilas. Sí. El pene del rey Fernando... Claro, esto es cultura e historia. El rey Fernando VII era una cuestión de Estado porque tenía problemas para tener hijos. Por lo visto se casó tres veces y no conseguía. No. Pero no había manera. No, porque toda la corte estaba preocupada porque no había heredero y el problema es que tenía unos genitales enormes y deformes. Tenía un problema ahí físico y le era imposible chingar al hombre. O sea, así que los médicos, sus médicos le diseñaron un cojín con un agujero para ponerlo en medio en el acto, ¿sabes? Y así poder... Que hiciera tope. Efectivamente, que hiciera tope y así no causaba daño a la mujer. Y por fin consiguió tener dos hijas, ¿eh? Pero fíjate, para que veas. De hecho, yo creo que le llamaban el pollón emérito, o hablando de lo de Lucía, el gilipollón, supongo. Que... En Rock FM, el pirata y su banda. Y termino. A ver, hay que ver lo raro que son a veces los franceses. Mira que les tengo cariño. Pero sí, es pero que... hay veces que sí, sí. Sí, un diputado de Lozère, al sur de Francia... quiere definir los sonidos y olores característicos de cada lugar para protegerlos. Bien, por eso ha lanzado un proyecto de ley que propone, atención, hacer patrimonio rural el canto del gallo y el olor a estiércol. Pero bien, bueno. Muy bien. Y para conservar el patrimonio, el ayuntamiento se queda un 15% de tus cuescos. Ahí. Van a pillar. Y opa, voy a hacer un corral. Ese va a ser el himno oficial. Claro, muy el bien, del koala. Muy bien. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Son las 6:37 de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Te saludan el Pirata y su banda. Y ahí está Sayago, pidiendo paso. Sí, juguetes letales que acabaron siendo prohibidos, volumen 2. Esto porque lo digo, a ver, vamos a ver. Hace poco conté que hace décadas sacaron a la venta juguetes para niños que eran letales, pero literalmente. Peligrosos, o sea, súper chungos, sí señor, Lucía. Bueno, pues claro, me quedé corto y no me dio tiempo a contaros muchos más. Así que hoy os traigo el volumen 2 de esos juguetes letales que acabaron siendo prohibidos. Por ejemplo, ballestas para lanzar mondadientes. ¿Cómo? ¿Esto qué era? Atención, esto era un juguete chino, eran ballestas pequeñas que disparaban palillos de dientes con tanta fuerza que podían perforar una lata de aluminio. O sea, mucho cuidado. ¡Tela! ¡Tela! ¡Qué peligro! Mucho cuidado. ¿Sí? Vamos, le llamaban mondadientes precisamente porque partías el diente a un amigo y te mondabas. Y entonces, pues, ahí estaba la gracia. Luego estaba el juguete Clackers, que esto estaba en los años 70 y eran dos bolas pequeñas, pesadas, que sujetadas por una cuerda, bueno, pues imitaba la boleadora antigua esta que usaban los cazadores rurales, esos que sonaban... Sí, pues sí, ¿se acuerda? Sí. Y bueno, pues las giraban, hacía un ruido tremendo, pues las bolas causaron lesiones en los ojos a los niños y lo tuvieron que retirar. Es que, claro. Hay más, ¿eh? La fábrica de bichos de Mattel, que era una cosa que tenía unos moldes para hacer bichos con una especie de Blandy Blue. Esto es en los años 60. Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que eso de molde era metálico y se metía en un horno caliente. ¡Qué idea! Es más bueno, ¿eh? ¡Déjate! Claro, los moldes de metal pues alcanzaban 170 grados y pues algunas manos los chavales se las achicharraron. Hombre, así que, fíjate, lógico. Qué bonito. Bichos de Mattel. Bueno, y luego está el Aquabots, otro juguete letal que acabó siendo prohibido. Y este es del 2007, que tampoco ha llovido tanto, ¿eh? Bueno, pues para que los niños hicieran diseños con bolitas de colores que se unían entre sí con una sustancia que resultó ser una famosa droga llamada GHB. ¿Qué te parece? Claro. Sí, sí, el GHB. Sí. Vos fíjate, no, vamos, en realidad las bolitas eran negras, lo que pasa es que los colores lo veían los niños. ¿Sabes? Tú llegaba el padre y le decía al niño, deja eso que llevas toda la tarde jugando. Y el niño le decía, papá, que yo controlo, que lo dejo cuando quiera. De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su banda. Es el Dogger de Pearl Jam sonando a esta hora de la mañana en Rock FM. Vamos a por las noticias, que hay que saber cómo está el mundo. Tengo listo un disco para después de las noticias, que me ha estado recordando una historia. Una historia, Sayago Lucía, que posiblemente, muy posiblemente, muchos de nuestros amigos asturianos recuerden. Que en Asturias se recuerde perfectamente, pero que posiblemente no está tan difundida en el resto del país. Verán, en el año 92 Michael Jackson tocó en Oviedo. Y entonces en el concierto llevó a un invitado muy especial, a un guitarrista que en aquellos momentos, vamos, estoy convencido de que era el guitarrista más famoso del universo. Entonces, después del concierto, el guitarrista se fue de fiesta. Se fue de fiesta con unos colegas por las calles de la ciudad y con su guardaespaldas, ¿no? Entonces, un oyente me mandó una carta con una crónica detallada de lo que pasó. El guitarrista este estaba de fiesta por allí y oyó que debía ser como lo que llamamos una barraca, como lo que llamamos una peña, un sitio acotado para una gente, ¿no? En el Pinón Folixa. Bueno, pues ahí estaba. Entonces el guitarrista este oyó rock, se metió para adentro, iba con un pedo que no se tenía, y entonces vio un escenario, vio un grupo tocando. Y entonces dijo, allá que voy yo. Y sí. Y entonces, sin preguntar a nadie ni nada, se subió al escenario, cogió una guitarra. Entonces, claro, los del grupo decían, ¿dónde va este? Claro, en fiesta, un colgado que se sube a un escenario, pero ¿dónde va este? ¿De qué va? El otro no preguntaba ni decía, claro. Y además no podía porque no hablaba español. Entonces, bueno, ya se dan cuenta de quién es. Ya se dan cuenta de quién es. El grupo empieza a organizarse porque el otro, claro, lo que quería era tocar. Y entonces empiezan a organizarse, se organizan, y estuvo como 20 minutos arriba del escenario. Dicen que tocaron una versión improvisada del Llamando a las Puertas del Cielo de Bob Dylan y el Johnny B. Goode de Chuck Berry, ¿vale? Y entonces este, cuando ya se cansa de tocar, se baja del escenario y se pira. Pero durante ese tiempo había estado fumando en el escenario. Recogieron las colillas y las vendían por una pasta. No, allí mismo, sí. Recogían las colillas y las... Creo que hubo hasta una subasta. Con las colillas, sí. Bueno, y diréis, ¿quién era este elemento? Pues este elemento es el guitarrista de la banda que va a sonar después de que Lucía nos cuente cómo está el padre. En Rock FM, el pirata y su banda. Estamos imparables en el camino de la mañana de este lunes 1 de febrero. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Y con todo mi orgullo y con todo mi cariño y con todo mi placer te doy la bienvenida a Rock FM. Oye, Sayago Lucía, estoy temblando cada vez que llega esta hora porque, bueno, vosotros lo sabéis, pero están haciendo obra justo encima, porque seguimos radio trabajando. Sí. Seguimos radio trabajando, Sayago Lucía y el Pirata están haciendo el programa desde casa, ¿no? Entonces, justo encima del piso donde yo estoy haciendo el programa, están haciendo obra, han tirado todo lo que es la vivienda, todas las paredes, todo, los escalones, absolutamente todo. Y entonces, claro, meten la radial y no vean, parece que tienes un Boeing 747 metido dentro de la vivienda. La meten hasta la radio, vamos, la radial. Vamos. Vosotros lo estáis sufriendo en las pequeñas reuniones que hacemos cada día después del programa, pero yo he llegado a un pacto con ellos, ¿no? Lo que pasa es que cada día a esta hora me acojono, porque el pacto es que no metan ruido hasta antes de las 10 de la mañana, que nosotros acabamos el programa. Claro. Entonces, claro, mi acojono es que se los olvide el pacto. Y ellos están currando también como tú, entonces. Claro, efectivamente. Ellos me dijeron muy amablemente, además, algunos de los de la cuadrilla de albañiles que están haciendo la obra son oyentes nuestros, que no había ningún problema, y efectivamente lo están cumpliendo. Pero, ¿y si es lunes y se les olvida? Bueno, claro. Pero puedes hacer cosas. Por ejemplo, les puedes meter, mira, que concursen en el Rockmaster y les tienes haciendo preguntas hasta las 10. Directamente. O sea, cógete a alguien que te imite la voz y le van haciendo preguntas y ahí les tenga entretenido. Bueno, espero que no se olviden del pacto y el programa se pueda seguir desarrollando tranquilamente. A eso vamos en este lunes. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con la broma que le ha gastado Un amigo asturiano a otro, no sé si la habéis visto, pero es que es muy buena, ha ocurrido en la ITV de Cangas del Narcea. No sabemos los nombres de los usodichos, pero la broma ha dado casi la vuelta a España y no, vamos, no digo al mundo, pues por un poquito. Uno de los amigos tenía que ir a pasar la ITV, así que el otro amigo le puso en los bajos, atada con cinta adhesiva, lo que parecía una bomba de relojería. Vamos, una bomba falsa, fuerte, claro. Pero el susto. Tú imagínate a ese hombre de la ITV cuando empezara a revisar los bajos del coche. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Madre mía! Y no pasó la ITV porque tenía mal conectado el cable rojo. Claro. Sí, seguro, fíjate. Yo es que me estoy imaginando, como dice Lucía, el técnico que está debajo del coche pasando la ITV ahí. Buah. Oye, que tienes la dinamita derecha con la mecha mojada. No la pasas, ¿eh? No la pasas. ¿Qué cosas nos cuenta Lucía a esta hora de la mañana? Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:42 de la mañana, vamos de lunes, es 1 de febrero, buenos días y bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo Sayago está pidiendo paso. Sí, porque hay mucho cachondeíto en las redes con un hashtag. ¿Qué dice el hashtag? Se llama así: cuando Biden nació. Cuando Biden nació, claro, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, es que es ya sabes, Pirata y Lucía, que tiene 78 tacos, y claro, la gente publica memes y frases de coña como estas, se ha hecho viral, y por ejemplo dice, cuando Biden nació, el mar muerto estaba solo enfermo. Cuando Biden nació, Dios dijo, hágase la luz, y él ya debía 3 recibos. Se están pasando, tampoco es tan mayor. Entonces, bueno, yo creo que nosotros podemos incrementar el hashtag ese con más propuestas. Cuando Biden nació, aún no estaba ni el huevo ni la gallina. Ahí me digo, por ejemplo. O cuando Biden nació, en las cuevas de Altamira había un cartel de ojo recién pintado. O, por ejemplo, podemos también ampliar el hashtag. Cuando Biden nació, al Antiguo Testamento se le llamaba solo el Testamento. No hay más. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. En ese número de WhatsApp es donde estoy esperando tu chiste. No me falles, el pirata tiene WhatsApp. Cada día 3 chistes en antena y al que más nos gusta le regalamos una gorra de Rock FM. Diseño exclusivo y logotipo... Logotipo de Rock FM. Bordado con hilo del puente del arzobispo en la provincia de Toledo. Bueno, vamos a por los chistes. Sayago, Lucía. Venga. Venga, el primero llega desde Bilbao y lo manda Joaquín. Son dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Y dice, Mariano, ¿cuánto tiempo? ¿Te casaste y eso, no? Y dice, sí. Dice, ¿qué? ¿Qué es depilar? Y dice, tío, quitarte los pelos uno a uno y duele que te cagas. Claro. Hombre, claro. Uno a uno. Vamos a por el chiste que desde Madrid mandó Rebeca. Se abre el telón y aparece Illa. Se cierra el telón. Se cierra el teatro. Se cierra la ciudad. Se cierra la provincia, se cierra la comunidad autónoma. Pero ya no, ya ese chiste ha prescrito. Ya ahí ya no es ministro de Sanidad. Claro. Bueno, pero seguirá mandando. Sí. Íñigo desde Vitoria, chiste que viene. Estaba un tío en una discoteca mirando ahí a las chicas más guapas y ya una le da baile. Están ahí bailando bien arrimadicos y le dice la chica, oye, perdona, ¿me estás dando con el móvil? Y dice, no, ese es el fijo. Ese va contable. Le da baile, le da fijo, le da todo. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Sí, sí, para Vitoria, Íñigo. Íñigo de Vitoria, te está llegando una gorra por haber sido el chiste que más gracia nos hizo en El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Una vez más dejó maravillados a toda la banda el Hotel California de los Eagles, que nos pone en este punto de la mañana en el que yo te tengo que decir algo. Porque está llegando un hombre a este programa que cuando muera donará su cerebro a la ciencia. Y la ciencia, ¿sabes lo que hará con él? Lo llevará al punto limpio. Claro. Este es Sayago. Este es Sayago, el de la filosofía de bolsillo, el que ve la vida a su manera y luego lo cuenta aquí. Al contenedor arcoíris, pirata. Ahí es donde se reciclan los cerebros, efectivamente. Bueno, pues vamos con la filosofía de bolsillo que está en el ambiente y en las redes la comenta la gente. Fíjate, si tu novia te dice que dejes de vivir del pasado, no te rayes. Lo que te está diciendo es que dejes la carrera de historia, que no tiene salidas. Lee entre líneas, amigo. Tanta historia y tanta historia. Más filosofía. Si te ofrecen una botella de Albariño Reserva 20 años, no lo llames Albariño, llámalo Álvaro, que ya con 20 años tiene pelos en los huevos. Está bien. Con el chaval, hombre, está dejando ahí medio tonto. Más filosofía. Si tu abuelo guarda su botella de coñac entre tus figuritas de Star Wars, ese es el alcohol milenario, que lo sepas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Los escandinavos Europe sonando por derecho propio en Rock FM. Es 1 de febrero y las cosas que pasaron en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. En 1967, un 1 de febrero, en los míticos Abbey Road de Londres, los Beatles allá empiezan a grabar una nueva canción que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, a partir de ahí se dan cuenta de que puede ser una buena idea hacer un abro conceptual, y ahí van los Beatles, Sayago reinventándose a sí mismos. Como siempre, una producción tan inesperada como increíble. Un disco conceptual, saxos, trombones, bucles en las grabaciones, trompa, arpa. Bueno, había una orquesta de 40 músicos trabajando para ese disco. En el 67, pirata. En el 67. Y luego ya de la portada ni hablamos. Rompió todos los esquemas gráficos y de diseño de la época. Impresionante el Sgt. Pepper. Se empezaba a grabar en un día como hoy del 67. Otra rock efeméride importante e interesante, la del 99, tal día como hoy, los Metallica publicaban su versión del Whiskey in the Jar, un clásico tema popular irlandés que, bueno, que se ha versionado infinitamente en el rock y en otros géneros de música. Bueno, Thin Lizzy es uno de los más conocidos, por cierto, del Whiskey in the Jar. Sí, hombre, Thin Lizzy es la que introdujo esta canción, que es la canción popular irlandesa más popular, es como la Asturias patria querida, casi. Total. Aquí. Sí, sí. Bueno, la historia de un bandolero que le traiciona a su mujer, la mujer que ama, y entonces se va al bar a ahogar las penas en whisky. En la jarra. Pues, hay algunos que lo conocen como whisky aquí, ¿sabes? Whisky aquí. Bueno, pues es, y entonces Metallica versionaron este tema y lo introdujeron en su álbum de versiones que se llamó Garage Inc. Y en un día como hoy del 44... De 1994, Green Day publica el álbum Dookie, el tercero, el disco que les lanzó mundialmente. Lo grabaron con la Reprise Record, que es la compañía que había sido fundada por Frank Sinatra. Ajá. Y bueno, el disco es lógico que les lanzara internacionalmente, porque había temas como el When I Come Around, el Welcome to Paradise y el Basket Case, que posiblemente sea el tema más popular de todo ese álbum del Dookie, que se publicaba tal día como hoy de 1994. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, chicos, voy a terminar en Torrent, en un municipio de la Comunidad Valenciana. Sí, sí, yo conozco Torrent. Allí conoces Torrent, ¿no? Había una discoteca, sí. Pues un chico de 27 años, Alejandro Colomar, se ha librado de una buena allí. La policía local le denunció por ir desnudo en bici. Vamos, lo más normal del mundo, ¿no? Sí, una cosa. Claro, pero Alejandro se ha librado porque el juzgado de instrucción de Torrent dice que los hechos no son constitutivos de infracción penal. Ah, ahora, claro. la mano entre las piernas cuando voy montando en bicicleta. Hay ciclistas. Hay ciclistas que son sprinters y este es más de finters, ¿sabes? Claro. ¿Sabes lo que pasó, Sayago? Es que vieron lo que llevaba entre las piernas y el juez dijo, va, eso es un delito menor. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. A Shining in the Dark, el primer single de choque del Power Up, el último álbum recientemente publicado de AC/DC. Hablando de AC/DC, Sayago, el otro día, Sayago, Lucía, el otro día, el mosqueo que tenía la voz de alarma, la dio Sayago cuando me mandó el vídeo aquel en 3D del que hablamos, de lo que va a ser el nuevo Santiago Bernabéu, ¿no? Sí. Que era polivalente, vale para partidos de fútbol, césped retráctil, también vale para conciertos, y cuando en el vídeo en 3D demostraban que va a valer para hacer conciertos, se veía un escenario con su equipo de sonido y todo, y el logotipo de AC/DC. Ahí cundió el mosqueo y ahí cundió la alarma bien producida por Sayago. Entonces, yo durante este fin de semana, como yo no tengo contactos ni entiendo absolutamente nada de fútbol, la única conexión que tengo es a través de nuestro compañero y sobre todo amigo Joseba Larrañaga. Es un tipo increíble, degustador de rock y muy amigo de este programa. Entonces le llamé a Joseba y se lo conté. Digo, oye, tú podrías averiguar esto. Y bueno, en poquitas horas me da la respuesta. No tiene nada que ver. El Real Madrid, el club no tiene el más mínimo conocimiento de que ahí vaya a haber un concierto de AC/DC. Lo único que pasa es que la persona que hizo ese vídeo en 3D, bueno, pues lo puso por su cuenta para dar idea, supongo que para dar idea de que ahí se pueden celebrar conciertos. ¿Y por qué debe ser fan también de AC/DC? Me imagino, claro. más que de Julio Iglesias. Nos ha puesto la mira en los labios, ¿sabes? Sí. Me cachis en la mar. Pero por si alguien tenía algún tipo de duda, está absolutamente aseverado de que de momento no hay nada hecho, no hay nada firmado, no hay nada rubricado de que AC/DC vaya a tocar en el Bernabéu en ninguna fecha, porque, insisto, no lo hay. Con lo cual, despejamos dudas definitivas, pero en cualquier caso hiciste muy bien, Sayago, en dar esa voz de alarma. Por si acaso. Ahí lo dejamos claro, ¿vale? El programa sigue. Buenos días. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con un camaleón extraordinario. Según publica la revista Scientific Reports, acaban de descubrir al camaleón más pequeño del mundo. Se llama Brucesia nana. Pero lo que más ha sorprendido a los científicos de este camaleón es el tamaño de sus genitales, más de un tercio de su cuerpo. O sea, será todo lo pequeño que quieras el camaleón, pero vamos, tiene ahí... Bueno, calza bien, ¿eh? Sí, calza bien, sí. que digo yo que debe ser difícil camuflarte en esas condiciones. Cambias de color un huevo y te falta tinta para cambiar el otro, ¿eh? Ya te digo, implosiona el pobre. De hecho, creo que el nombre científico del camaleón este en latín se llama Pijus Magnificus. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Como es lógico, tengo que recibir en primer lugar a nuestro Rockmaster, Luis Salgado, Galicia, Coruña. 1.700 pavos puede conseguir en esta presente edición del Rockmaster. Luis, bienvenido una vez más a Rock FM. Gracias, Pirata. Buenos días a todos. Buenos días también para ti. Isa Escobosa de Andújar, en Jaén. Ella es la aspirante. Isa, bienvenida. Buenos días. Mucha suerte y nada de nervios, Isa. Va a recordar una vez más, Sayago, ¿cuáles son las reglas del juego? Pues Isa, aguanta atenta a ver si Luis Salgado te cede el rebote para intentar concursar en este concurso. Ya sabes, preguntas sobre el mundo del rock que lanza El Pirata, y que Luis Salgado comienza por ser el actual Rockmaster. Esto ocurre durante 90 segundos más tensos que un inglés en los balcones de las casas colgadas de Cuenca. Dicho esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Qué tienen en común Rod Stewart y Steve Harris de Iron Maiden? ¿Ambos son bajistas o ambos han sido futbolistas? Ambos han sido futbolistas. Sí, señor. ¿Cómo se llama uno de los festivales más importantes de Alemania? ¿Wacken o Düsseldorf? Wacken. Wacken. Crazy Little Thing Calling Love the Queen es un claro homenaje a Bob Dylan o a Elvis Presley. ¿A Elvis Presley? Sí. ¿A qué debe su nombre la banda Franz Ferdinand? ¿A un archiduque de Austria o al nombre del bajista? A un archiduque de Austria. Correcto. ¿De qué banda formó parte Peter Frampton antes de iniciar su carrera en solitario? ¿Led Zeppelin o Humble Pie? De Humble Pie. Sí. ¿Con qué tema la Creedence Clearwater Revival criticó a las atrocidades de la guerra? ¿Con Fortunate Son o con Proud Mary? Con Fortunate Son. Muy bien. ¿Cómo se llamaba Bon Scott? ¿Ronald Bedford o John Richards? Ronald Bedford. ¡Ronald! ¿Con qué álbum saltaron a la fama Extreme? ¿Ballads o Pornography? Pornography. ¡Sí, señor! ¿Dónde grabaron los Beatles el vídeo de Hell? ¿En las Bahamas o en Grecia? En Grecia. ¡No! Turno para Isa. ¿Qué aparece en la portada del disco de U2 War? ¿Un niño o un dibujo de un astronauta? Un niño. Un niño. Pues mira, por lo menos Isa ha concursado, la hemos oído, la hemos escuchado y ha acertado, pirata. Ha tenido ese acierto que no ha tenido tiempo para más, pero Luis, 8 aciertos del tirón, por eso no ha dejado tiempo a Isa. Hemos escuchado el acierto de Isa, que no la fue suficiente para remontar la cantidad de aciertos conseguido una vez más por Luis Salgado, que nos tiene a todos flipando con esa tranquilidad y con esa serie continua de respuestas acertadas. Isa, vuelve a intentarlo cuando puedas, por favor. Y Luis, mañana te recibimos. Venga, un besazo, Isa, de todo el equipo. Y mañana te recibimos, Luis, en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Venga, vamos al lío. Rock FM, estamos buscando el mejor año del rock. Así es, en Rock FM estamos buscando el mejor año del rock, el año más grande del rock and roll. Y ya sabes cómo lo estamos haciendo, a través de un campeonato emocionante en el que hay diferentes rondas eliminatorias. En cada ronda enfrentamos dos años entre los que tú decides cuál de esos dos pasa a la siguiente fase del campeonato. Ya estamos en los cuartos, luego las semifinales, la final y el ganador, el mejor año del rock. Venga, vamos ya con el primer contrincante, año 1986. Es el año en el que Europe se hacía grande con el Final Countdown. Y cuando los Beastie Boys reivindicaban el derecho a la fiesta. 1986 es el año en el que Aerosmith con Randy C revisaron su viejo tema Wild This Way. Y también el año en el que Bon Jovi publicaba Living on a Prayer. Y el Don't Get Me Ground de los Pretender. Bueno, este es el año 1986, pero tiene un rival importante. El año 1986 tiene una buena artillería, pero el rival no es flojo. Es el año 1969. Con el Honky Tonk Women, el primer single que yo me compré. Y el Come Together de los Beatles. 1969 es el año en el que Shocking Blue publicó Venus. Y en el que Led Zeppelin publicaba el Who Lot a Love. También es el año en el que Elvis Presley sorprendía al mundo con el Suspicious Mind. ¡Uf! Tela. Complicado. Año 1986 contra 1969. Las votaciones ya llevan un tiempo abiertas, pero ahora es el momento de la verdad. Entra ya en rockfm.fm y elige tu año. Este es el partido que estamos disputando ahora mismo entre 1986 o 1969. ¡Vota! Bueno, vamos a ir con la canción que representa a 1986. Es de Peter Gabriel, es el Lillehammer. Este es el tema de Peter Gabriel, que representaba al año 1986. Uf, estamos en medio de los cuartos para nuestra búsqueda del mejor año del rock. Año 86 se enfrenta al año 69 y solo uno puede pasar a la siguiente fase. Lucía, ¿cómo están las votaciones en este momento? Cuéntame. Estoy nerviosa, pirata. Pues mira, ahora mismo acabo de actualizar el año 1969... Va ganando con el 69% de los votos. Ahí está. ¡Qué casualidad! Sí. Increíble. Con lo cual el 86 tiene poco más del 30, ¿no? Supongo. Sí, 31%. Bueno, así es como están las cosas. Año 1986, el 31% de los votos. Año 1969, 69% de los votos. Pero tú puedes cambiar esto con tu voto entrando en rockfm.fm. Vamos con el tema que representa al año 1969 en estos cuartos. Es la Creedence Clearwater Revival. Es el Proud Mary. Creedence Clearwater Revival con su tema Proud Mary representando al año 1969. Rock FM presenta el mejor año del rock. Cuartos de final. Y hasta aquí esta fase del campeonato del mejor año del rock. Año 1986 versus año 1969. Gracias por votar en rockfm.fm. Aquí tengo el resultado. Confirmado, el año ganador es 1969 con el 70% de los votos frente al 30% de los votos para el año 1986, con lo cual 1969 ya está más cerca de ser el mejor año del rock. Próximo partido, 12:30 de la mañana con Marta Vázquez, entre los años 1977 y 1971. Y recuerda, puedes seguir el campeonato en rockfm.fm. En Rock FM, El Pirata y su banda.